no cambiaría nada más. Lo que yo quiero es escucharte hablar. Jesús, enciende en mí tu luz para lograr los corazones y alcanzar a todas las naciones. Enseñado a amar tu palabra, me has enseñado a vivir en tu justicia. Cada día que yo he vivido, me has enseñado a creer que tú conmigo estás. Eres todo lo que yo puedo desear, eres simplemente todo para mí. No cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. No cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Tan solo en ti me has dado lo que yo no merecía. Me has dado amor y perdón en vez de aflicción. En la cruz derramaste tu vida para entregarme así con la salvación. Eres todo lo que yo puedo desear, eres simplemente todo para mí. No cambiaría nada que me pueda el mundo dar. Cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. No cambiaría nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Tan solo en ti. Todo para mí. No cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. No cambiaría a que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Sí. Que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría gracia y la verdad que pude hallar. Y no cambiaría nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría gracia y la verdad que pude hallar. Tan solo en ti.